del FREPAM. Bueno, finalmente tuvieron que recurrir a la votación del presidente del Consejo para poder obtener la mayoría para votar esta ordenanza. Buen día, Marcos. Sí, buen día, ¿cómo andamos? Sí, a ver, nosotros habíamos intentado en comisión, primero, bueno, la conciliación de un proyecto interno dentro del bloque y posteriormente consultaron con el Ejecutivo y una vez consensuado eso, elevado al bloque justicialista para que lo podamos discutir en conjunto. Han entendido que no van a acompañar por las razones que han expuesto, cosa que digo no coincido plenamente, pero las aceptamos de parte de quien ha tenido la responsabilidad de dejar venir abajo el sistema actual de estaciones de medida en la ciudad de Santa Rosa. Así que, bueno, digo, lo que pretendemos con este nuevo proyecto de ordenanza y que ya será responsabilidad absoluta del fracaso o el éxito del mismo de parte del Partido Ejecutivo, es repensar el sistema de estacionamiento medido en el microcentro de la ciudad. Hoy lo que estamos viendo que casi no se respeta, funciona por espasmos y esos espasmos hacen que cada tanto salgan los inspectores a controlar y se aplique más la multa que la utilización fidedigna del espíritu de la ordenanza, que es la de la rotación de los vehículos dentro del microcentro de la ciudad. Digo, eso no se está consiguiendo, no se está logrando y creemos que la posibilidad que le hemos dado al Ejecutivo, no de privatizarlo, porque eso fue algo que indefectiblemente quedó trunco una vez que se debatió en el bloque, pero sí de conseguir nuevas tecnología, le digo, le va a dar la posibilidad de nuevas herramientas para poder mejorar el control, dado que si fracasa el control del sistema de estacionamiento medido, casi nos queda nada más que la pata de la recaudación y encima de una mala recaudación porque no, al no controlarse se vende muy poco estacionamiento medido y no le sirve ni a los usuarios, ni a los frentistas, ni a la ciudad de Santa Rosa. ¿Crees que no tuvo mucho debate este proyecto por lo que planteó el concejal Torres, que no, por lo menos no lo pudieron debatir bien? No sé si en comisión o directamente aquí sobre tabla. No, a ver, el proyecto original es un proyecto de la Cámara de Comercio. Un proyecto de la Cámara de Comercio que, digo, fueron uno de los que citaron como parte que podría haber estado en las deliberaciones. Ese proyecto fue el que tomó el Departamento Ejecutivo. El Departamento Ejecutivo lo elevó al Consejo Deliberante y luego las discusiones, que no es el proyecto original el que termina siendo votado, se consiguió, digo, esta propuesta que no es muy distinta a la que hoy está, digo, casi los artículos son iguales a la ordenanza vigente, la 4170, salvo en dos o tres cuestiones que tienen que ver con quién tiene que ejercer el control, la posibilidad de incluir a los grupos vulnerados para que puedan tener parte del estacionamiento medido para la venta y una ampliación reducida que lo que representa es una figura geométrica de fácil identificación con la implementación del sistema de mañana y de tarde, sobre todo teniendo en cuenta que la ampliación del radio por sí misma sin contemplar el horario de la tarde es básicamente aumentar para recaudar en este sistema el caos vehicular en el microcentro tanto a la mañana como a la tarde. Entonces creemos que tiene que estar ordenado en los dos horarios con una brecha intermedia que va a permitir la carga y descarga de vehículos de gran porte en el centro de la ciudad, más disposición de estacionamientos específicos para carga y descarga en los horarios del medido para que no haya los conflictos de doble estacionamiento en doble fila que generalmente provocan también muchos caos en el centro, ya sea en los supermercados que se encuentran o en las casas de gran envergadura que vienen vehículos de gran porte y complica muchísimo lo que es el flujo vehicular en la ciudad. Una parte importante es los privados. ¿Faltan estacionamientos como para que tener una alternativa para los automovilistas? Sí, digo, yo creo que faltan un montón de cosas en la ciudad vinculado a este tema. De cualquiera que vaya a cualquier otra ciudad, no muy lejos de acá en Santa Rosa, puede observar que básicamente hay una proliferación de estacionamientos privados. ¿Por qué? Porque en cierta forma compiten contra el estacionamiento medido, entonces digo, se ha transformado en una fuente de ingreso para muchos que en un terreno en el microcentro y bueno, pueden construir, pero sí habilitar un estacionamiento. Falta una mejor vinculación del servicio de transporte público, que está acotado por el mismo pliego que se votó en este recinto cuando se otorgó la licitación a Autobús Santa Fe. Entonces también todo eso complica y hace que no todo lo que uno pretenda que sea la normal, entonces la habilidad de las calles se produzca en virtud de todas estas patas que por ahí están faltando. Gracias, Marcos. A ustedes. Bueno, ahí escuchábamos Juan Pablo Marcos Cuelle, el concejal del FREPAM, hablando sobre este proyecto de ordenanza que se aprobó por mayoría.